dicho. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Cuando todos ya se han ido, nunca me falta. Tú eres testigo, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres este manantial de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de vida. Yo te necesito, y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por eso te damos gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Hijo. Y gloria a ti, oh Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Necesito a Dios, necesito a Dios ahora mismo. Necesito a Dios, necesito a Dios ahora mismo. Necesito a Dios, necesito a Dios ahora mismo. Necesito a Dios, necesito a Dios ahora mismo. Pues levanto mis manos. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Necesito a Dios, pues levanto mis manos y doblaré. Clamaré hacia el cielo, necesito Dios, necesito Dios, necesito Dios, ahora mismo, necesito Dios, necesito Dios, ahora mismo, necesito Dios, necesito Dios. Verdadera libertad de hijos de Dios.